buscar y ella sin mirar subía a cualquier Mercedes Benz. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a La Retaguardia. Se lo tendrán que describir, como cuando vas a comprar una remera, un short, un pantalón. Claro. Te vas a decir, ¿cuánto van a poner? Una chupada con forro, ¿cuánto está valiendo hoy? 60 pesos. Porque no van a poner una felatio, porque la felatio no existe en la prostitución, uh-huh. en una puta esquina. Así que va a ser una chupada de pene con forro tanto. Más una penetración anal. Uh-huh. ¿Cuánto? Bueno, ¿cuánto? Eso. Ahora, eso van a tener que facturar. Ahora vamos por los derechos laborales, ya que son trabajadoras sexuales. ¿Quién le va a firmar los papeles que ellas han aportado como puta? Porque prostitución autónoma no hay. ¿Será su referente del sindicato o serán estas diputadas? Segundo, o los dueños de los prostíbulos, o los que le alquilan el departamento privado. ¿Qué derechos de aguantar tienen ellas penetraciones anales sin forro o con forro? ¿Cuántas penetraciones por día tienen derecho a aguantar? La Retaguardia Radio. Ahora comienza Sueños Posibles. La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y hoy, 22 de abril de 2019, recordamos el 149 años en que nació Vladimir Ilich Ulyanov, conocido por Lenin, o sea que el año próximo va a ser 150 años de su nacimiento. Hablaremos de esto próximamente. Estamos acá junto con Irene Antinori en los estudios Víctor Basterra de La Retaguardia, operando Natacha Bianchi, y tenemos una primera entrevista que apenas podamos conectarnos la haremos. Y en la gacetilla de hoy planteamos nuevamente el tema de lo que es un poco el leitmotiv de este programa, la lógica cromañón. La lógica cromañón, que como todos sabemos, no lo sabemos todos, si no, no lo estaría diciendo. Básicamente es una lógica en la cual no se trabaja sobre lo que está, lo que puede suceder, para decirlo en términos muy simples, la prevención, sino que se trabaja con el famoso dicho, que para mí es nefasto, de con el diario del lunes, digamos, ¿no? Y es cierto que con el diario del lunes todos somos sabios, pero sin embargo, también es cierto que podemos pensar que el diario del sábado, el jueves, del viernes, nos permite a veces pensar cosas que no las pensamos. Voy a reproducir brevemente un diálogo, por llamarlo de alguna manera, que se dio en la calle Corrientes. Vieron que hay unos nuevos contenedores blindados que tienen una tarjeta magnética para los vecinos, bla, bla, bla, bla, bla. Y todo eso tiene que ver con, aparentemente, organizar el tema de los horarios en que se tira la basura. Pero mucho más con limitar la tarea de los cartoneros que, bueno, no solamente sacan comida, sino que son recicladores, ¿no? Sabemos que hay cooperativas de recicladores. La escena fue la siguiente. De al lado de cada contenedor blindado hay un muchacho, una chica, como cuidándolo, como guardia pretoriana del blindado, y en ese sentido está un muchacho de anteojos delgado, es un tipo nerd, un nerd pro, y había una pareja con una chica y este les estaba explicando. Yo me acerco y la explicación es, les explica y les dice, bueno, esto está blindado, bla, bla, bla, para que los cartoneros no puedan sacar. Yo lo miro al muchacho fijamente y le digo, ¿y por qué hay cartoneros? Y me dice, no entiendo. Sí, explicarle al señor por qué hay cartoneros. La respuesta de él fue de plástico, ¿no? Es decir, no me compete. No, me gustó eso, ¿no? A él no le compete porque hay cartoneros. Lo miré, por supuesto, de una manera bastante poco amistosa. Me generó mucha bronca la respuesta y le dije, sí te compete. Te compete a vos, me compete a mí, lo compete al señor. Porque si a todos nos compete, entonces probablemente alguna vez no habrá más cartoneros, ¿no? Ahora, en esta viñeta se ve un poco cuál es la lógica cromañón. O sea, hay hambre, hay desesperación, hay trabajos realmente indignos, muy periféricos, donde familias enteras, no voy a decir que sobreviven, sino que subviven, en el marco de una situación de indigencia permanente. La gran respuesta es blindar los contenedores. Bueno, esto evidentemente, ya hubo marchas en relación a este tema, activan una bomba de tiempo, porque si yo tengo que elegir entre un contenedor blindado y llevarle algo de comer o tratar de vender un poco de material en los chatarreros que están en algunas zonas, bueno, evidentemente no voy a tener opción. Esta es la manera de funcionar, ¿no? Si bloquean todo intento, incluso paliativo, y bueno, en algún momento no resultará posible ya parar lo que va a ser seguramente una destrucción de estos contenedores. Habrá batallas por vender a la policía montada o las motos o lo que sea, habrá represión para defender los contenedores blindados, que realmente tienen el aspecto de cajas fuertes o de ese personaje de la Guerra de las Galaxias, Tripio o Arturito, en una escala realmente demencial. Yo agregaría esto, la frase que acuñó Alberto Morlachetti, que el hambre es un crimen. O sea, no, encima que no comen comida de primera, sino que muchos revuelven los contenedores para llevar algo y saciar el hambre, se les ponen candados. Es de una crueldad absoluta. La crueldad de las crueldades. Y cuando hablamos de crueldad, hablamos de planificación del sufrimiento, con lo cual el Estado es totalmente responsable, y más aún como hoy se está viviendo. Bueno, esto tiene que ver directamente con una situación ya para mí de condiciones de guerra, ¿no? Estamos en guerra. Hay una guerra declarada, hay una película que se estrenó hace muy poco tiempo que se llama En Guerra, le pusieron un título de fantasía que es La Guerra Silenciosa, Y es la situación actual, ¿no? Es decir, lo que llaman el mercado, que en realidad también es ficcional, porque en realidad el mercado es el nombre de fantasía, ¿no? Es como poner un nombre de fantasía a los intereses de 3, 4, 5 corporaciones transnacionales. Eso es lo que llaman el mercado. No da para tanto. Y evidentemente la cuestión de los precios congelados, incluso en capital, que vuelve la leche a la Martona, que qué sé yo, no son ni siquiera medidas paliativas. A mí lo que me hace realmente, me genera mucha inquietud, es tratar de entender esta especie de obsesión electoralista que tiene la oposición, ¿no? Porque toda la oposición está en una posición donde el bien supremo, el bien absoluto, el santo grial, es llegar a las elecciones, ¿no? Inclusive una diputada del Frente Renovador lo dijo. Después el 10 de diciembre vemos, ¿no? Pero no se llega el 10 de diciembre. No se llega ni con las tarifas, no se llega ni con el precio de los alimentos, no se llega con el precio de los medicamentos, no se llega con la escolaridad. Y no se llega también con el aumento que a partir de mañana hay de un 33% en todos los peajes, y esto se ve reproducido en los alimentos, bueno, por los camiones que transportan. Bueno, Taji, yo ahora tomo por Juan Bautista Alberdi y ya no subo más a la autopista, estoy haciendo mi propio ahorro. Pero yo, que entre otras virtudes soy jubilado, me sorprendí el otro día comprando en Doctor Ahorro, ¿no? Que yo siempre se puede bajar más, ¿no? Pero o segunda o tercera marca de medicamentos, ¿no? Es decir, realmente creo que la situación es de suma complejidad. Estamos tratando, y no lo estamos logrando, comunicarnos con Silvia Viñami. Yo hablé con ella hoy y me dijo que sí, que iba a estar. Le recordé la entrevista, está anunciada en la Gacetilla. Silvia Viñami es madre de Julián, fallecido, / asesinado en Cromañón, y hubo una movida muy fuerte, nosotros la reprodujimos en la Jefatura del Gobierno de la Ciudad, porque, si los oyentes recuerdan, le habían dado las llaves de ese edificio a Rafael Levy, ¿no? Que tenía varias acusaciones por distintas cosas, incluso por proxenetismo y demás. Bueno, el Tribunal Oral Criminal 24 le entregó el 15 de noviembre pasado las llaves del boliche a Ana Rosfeld, apoderada de Nueva Sarelux, que es la empresa que maneja Levy. Esta es una sociedad que fue creada en 1997 en Uruguay, y su cara obviamente es dueño de Cromañón, que fue condenado a 4 años y medio de prisión por incendio culposo y que ahora goza de libertad condicional. Bueno, de todas maneras, la nota con Silvia Viñami, que parece que no se va a concretar, es que están ya trabajando. O sea, lo que se está haciendo una campaña, Cromañón no se toca, pero lo que quería hablar con Silvia es que sí se está tocando. Sí. O sea, ya la están, ya están trabajando ahí en el edificio y están haciendo una serie de reformas que ella nos tenía que informar. No sé si le habrán robado el celular, no está cargado. Que yo me enteré, sí, es que se pudieron constatar que están haciendo obras en el interior del boliche. Claro. O sea, y ellos lo que están pidiendo es que se preserve la memoria. Sí, en el interior del boliche, que tiene ciertas características interesantes, ¿no? Porque hacer en el interior del boliche, y eso es propiedad privada, entonces no hay un acceso directo a eso. Bueno, justamente eso, bueno, nosotros tampoco vamos a tener un acceso directo porque Silvia no contesta, pero de eso queríamos hablar con Silvia Viñami. Y queríamos hablar con ella porque también Silvia Viñami está incorporada a la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que, como algunos saben, es una organización muy importante que está nucleando a prácticamente, no diría todos ni todas, pero muchísimas familias que han tenido situaciones de asesinato de sus hijos o de causas armadas o ambas cosas, ¿no? Bueno, parte del grupo Cromañón se ha incorporado a esta marcha nacional contra el gatillo fácil y en tal sentido participó de la última marcha y hemos hecho reuniones al respecto. Por eso teníamos mucho interés de contar con el testimonio directamente de Silvia, pero en ausencia de, lo que sí podemos decir es que Cromañón no se toca. Pero, ¿qué significa eso? Para que no sea una consigna vacía. Que la memoria histórica, que es política, no solamente histórica, es política, está atravesada también por la lucha de clases. Entonces, cuando hablamos de memoria histórica, hablamos de la memoria histórica de las víctimas, que nos lleva a otro terreno también, que es esta discusión sobre si hay víctimas o no hay víctimas. El Negro Suárez, que es una persona con la cual hablamos y respetamos mucho, está planteando este tema de las víctimas y creo que con todo derecho plantea que no hay víctimas entre los combatientes de la guerrilla. Sin embargo, hay víctimas. A ver un segundito porque hay una pequeña interferencia. Hola, hola, sí. Bueno, sí. Sí, acá entró Batman y con una Bati noticia que por ahí Bati soluciona algunos problemitas. Pero quería decir que yo creo que sí, que Julián y 200 pibes fueron víctimas. Fueron víctimas como ha sido víctima este chico golpeado por patobicas. Me acuerdo de Oscar Castellucci, que hizo toda una movida muy fuerte en relación al tema. Estás hablando del chico que asesinaron, ¿no? No, perdón, no lo asesinaron. No, está en terapia intensiva. Está en terapia intensiva, sí. De los polvorines. Sí, que no es Capital Federal, pero podría serlo. Pero digo el tema de la víctima, ¿no? Yo creo que Cromañón no se toca, es un recordatorio importante en función de seguir defendiendo la defensa de las víctimas, a ver si lo digo bien. Hay víctimas en manos de victimarios. Si nosotros descontextualizamos o arrasamos el concepto de víctima, hay algo muy grave, y es que justamente nos vamos a quedar sin el concepto de victimario. O sea, para poder enjuiciar, apresar a los victimarios, es necesario hablar de víctimas. El juicio de la tablada, sin ir más lejos, lo prueba, porque más allá de que hayan sido conscientes de realizar un ataque, el procedimiento por el cual se repelió el ataque es totalmente fuera de todo marco legal y demás, con desaparecidos, torturados y demás. Y ahí, aún el combatiente, a mi criterio, se convierte en víctima. Pero Cromañón también hizo historia, historia política, historia social. El Cromañón se llevó puesto al intendente que en ese momento era Ibarra, que es jefe de gobierno, y le facilitó la destitución de Ibarra, que Macri ganara. O sea, esto fue un hito, que fue votado por la legislatura la destitución de un jefe de gobierno. Sí, sí, es cierto. Cosa que llamativamente, yo me acuerdo que estaba en ese momento, estaba con el diputado, que ya me voy a acordar el nombre, legislador. No, yo no estaba con él. Daniel Betty. Y Chango Farías Gómez fue el voto que habilitó, definió pasar a juicio político. Claro. Ya el bloque de Ibarra estaba muy desmembrado. Y en parte es cierto que seguramente favoreció a Macri. Pero no olvidemos que en Ciudad de Buenos Aires lo que más favoreció a Macri, a mi criterio, fue cuando Néstor Kirchner lo inventa a Filmus como candidato. El sucesor, no voy a decir natural, pero sí cultural, de Ibarra era Tellerman. Tellerman era el vicejefe, ¿te acuerdan? El afrancesado, bueno. Tellerman era candidato y no era un mal candidato, digamos, ninguno es bueno, pero no era tan malo. Y se iba a jugar entre Macri y Tellerman, ¿no? Igual habría que pensar un poquito en esa época. Ibarra, dentro del contexto de los jefes de gobierno que tuvimos, yo me acuerdo perfectamente, digamos, porque la gente en indigencia, él la sacaba de las calles. Mal que mal les daba algún tipo de refugio, algún tipo de contención. Sí, sí, sí, esa es la diferencia entre la socialdemocracia y el fascismo o la derecha. La derecha te caga patadas, la socialdemocracia te lleva y te hace arrojo. Digamos, la situación estructural no la cambia. No, pero no la cambia, la contiene. Para nada. La contiene, sí, seguro, eso es cierto, la contiene. Lo que pasa es que la contiene hasta que no la contiene más y después vienen los malos, ¿no? Creo que pasó a nivel nacional, de todas maneras. Ahora, el tema de Ibarra es paradigmático de las limitaciones del progresismo argentino, por eso lo hemos llamado en ese libro Pensar Cromañón, el hecho maldito del país progresista, porque mostró que si eso que le pasó a Ibarra le hubiera pasado a cualquier dirigente de derecha, Macri mismo, Larreta, además, hubiera sido explosivo, hubieran, digamos, se hubiera dicho todo. Sin embargo, recuerdo que Estela de Carlotto, de la cual nos alegramos mucho que siga recuperando nietos, le dio la espalda al movimiento Cromañón. Convocó a una reunión de apoyo a Ibarra. Y el movimiento Cromañón, justamente por esto que vos decías, fue ninguneado, con la única excepción que yo recuerde de familiares de detenidos desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Todos los demás organismos le dieron la espalda. Prefirieron la cuestión corporativa con Ibarra, niño mimado, chico bien, pretencioso y engrupido, como dice el tango, del kirchnerismo, que lo que fue la masacre de Cromañón. O sea, 200 pibes, es decir, que fueron a bailar. Y, por supuesto, desde el lado más peronista se comparaba con el bombardeo de junio, que fue una canallada total, pero que no había necesidad de hacer esa comparación. De esto queríamos hablar con Silvia Viñami, pero no pudo ser. Voy a aportar otro dato que me parece importante, que este boliche restituido se lo dieron a la empresa uruguaya que pertenece a Levi, que se llama Nueva Sarelux, una sociedad offshore. Sí, sí, exactamente, es una offshore. Esto es lo que quería remarcar, sí, porque sí, no sí lo dijimos, y me parece importante que analices qué significa offshore. Bueno, yo no tengo ni offshore, quería hacer una con la retaguardia, pero no pude. Offshore son capitales que están por fuera de toda fiscalización legal, los famosos paraísos fiscales, que yo alguna vez hablé de paraísos fecales, y que es una manera ilegal, pero que tiene legitimidad financiera, o sea, es ilegal, pero tiene legitimidad financiera, para operar desde fondos, llamémoslo, tan reservados que nadie sabe que existen, ¿no? Offshore es clandestino. Bueno, siempre Uruguay se caracterizó por eso. Sí, sí, por eso era la Suiza de América, claro, ¿no? La Suiza de América era porque tenía toda la plata en negro. Cuando este gobierno propuso el blanqueo de volver a traer esa plata, era con esa idea, ¿no? Pues la verdad que se volvió a traer muy poco dinero. Así que era una de las cosas que con Silvia Viñami queríamos charlar, qué seguimiento se había hecho de este offshore y cómo eso, lógica Cromañón mediante, dinamitaba el tema de haberle dado las llaves del boliche a Rafael Levy o a los que fueran, ¿no? Es decir, bueno, todo está entramado ahora. Y por otro lado, también ellos como familiares tienen proyectos de espacios abiertos o sí, espacios cerrados. O sea, ¿qué tipo de espacios? ¿Plaza? preguntarle si lo que proponen es hacer una plaza, un centro cultural, para que no se pierda la memoria, porque dicen que muchos de los murales están grabados a las manos de sus hijos. Sí. Iba a ser un espacio para la memoria. ¿Vos te acordás que esa zona se cortaba en Jean Jaurès? Sí. Ahora se abrió para el tránsito público y los taxis. Y el gran tema era qué se iba a hacer con el local. Recordemos que ahí funcionaba un prostíbulo también, o varios. O sea que estamos hablando de algo pesado. Ahora, para hacer un nexo conductor entre el contenedor blindado y el Museo de la Memoria, que parece que no va a ser, hay un elemento en común, ¿no? El elemento en común justamente tiene que es que no hay, en esta administración por lo menos, en otras tampoco, no hay ningún tipo de equilibrio entre lo que es justo, lo que es legal, lo que es legítimo. Es decir, está todo mezclado. Es la Biblia y el calefón. Claro, todo cambarachado, como diría el gran Dicepolín. Uh-huh. Y evidentemente un jefe de gobierno puede poner contenedores blindados para que los cartoneros, como explicó este Nerd Pro, no puedan acceder, y se considera que tiene legitimidad, ¿no? Como si la basura fuera de él. Es que en realidad la basura, comer basura tendría que ser ilegítimo en un país que produce alimentos. En un país que produce alimentos en condiciones también bastante patéticas, ¿no? Porque hay un tema que en algún momento hablaremos, si podemos conectarnos nuevamente con Jorge Rulli, que la sobreproducción de alimentos es básicamente en base a transgénicos y glifosatos y toda esa basura. Si lo que es lo orgánico, lo verdaderamente nutritivo, no lleva a esos alimentos para 400 millones de personas, ¿no? Sí, yo creo que de esos alimentos el 80% es chatarra. Pero bueno, no soy especialista en el tema. Lo que sí quiero decir, como para cerrar esta prolongada columna, debido, entre otras cosas, a que no nos pudimos comunicar con nuestra querida compañera Silvia Viñami, es que pasamos de un contenedor blindado a un delincuente blindado. Si Rafael Levy también está blindado. Y blindado por lo que vos decías, por los offshore, y blindado por toda una legislación que le dio libertad condicional. Le dio libertad condicional y lo blindó. Y esta palabra del blindaje no la olvidemos, porque es uno de los recursos de la cultura represora, ¿no? ¿Te acordás los viejos fuertes donde se refugiaban los nobles y todo eso? Bueno, el blindaje, ¿no? ¿Cómo lo blindamos? Bueno, Comodoro Py es el blindaje jurídico, ¿no? Actualmente Bonadío está blindado, digamos, ¿no? Ramos Padilla está intentando, bueno, vamos a ver qué pasa con todo eso. Cuando se rompe el blindaje es la catástrofe. Y esto es lo que queremos remarcar. ¿Cómo definís catástrofe? Catástrofe es... Porque vos tenés dos definiciones, de catástrofe y catastrofía. Sí, lo de catastrofía lo dejamos para otro momento. Catástrofe es una situación en la cual no hay posibilidad de volver a la situación inicial, que es la diferencia con la crisis. En la crisis, por grave que sea, se puede volver a la situación inicial. Un sistema en crisis vuelve a la situación inicial. Un sistema que atraviesa el cambio catastrófico nunca más puede volver a la situación inicial. O sea, vos haces explotar un contenedor blindado, no estoy dando ideas, vos haces explotar un contenedor blindado y ese contenedor ya no sirve más. No sirve más. Bueno, yo creo que se avecinan tiempos de cambio catastrófico, a menos que la oposición logre seguir anestesiando la justa rabia de todos los que en este momento somos víctimas de un sistema predador. Seguimos con nuestros sueños posibles. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. en Sueños Posibles vamos a tener la oportunidad de hablar con un dirigente político, digamos, de los que ya quedan muy pocos, muy ligado al socialismo desde siempre, supongo que desde antes de nacer, y que yo lo conocí en la década del 80 en la Confederación Socialista Argentina, de la cual era secretario general, fue concejal. Recuerdo que fue el primero, no sé si el único, pero uno de los primeros que renunció a la llamada jubilación de privilegio, y bueno, ha tenido una militancia permanente y constante en relación, primero, por supuesto, al socialismo. Fue secretario de Acción Cooperativa durante el gobierno del doctor Alfonsín. Áptico tuvo el placer de recibir su carta matrícula firmada por él, y además, bueno, ha contribuido a la creación de muchísimas cooperativas en todo el país. Héctor Pollino, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Mirá, con ganas de charlar contigo, que hace ya muchos años has organizado esto de Consumidores Libres, una organización realmente de consulta en este momento, y hoy, donde el tema de la inflación, los precios, es ya asume una condición para mí de catástrofe, ¿no? Quisiera una reflexión tuya, empezando por una cuestión que no es menor, ¿no? Este tema de que la inflación de los alimentos de primera necesidad es mayor que la inflación promedio, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, Consumidores Libres la he fundado hace 24 años. Es una cooperativa de provisión de servicios de acción comunitaria, una entidad sin fines de lucro, que viene actuando en defensa de los derechos de los usuarios y consumidores cuando son conculcados, ya sea por la acción del Estado, ya sea por la acción de las grandes empresas que llevan a cabo actitudes monopólicas, actitudes especulativas, que tanto perjudican el bolsillo de los trabajadores y los jubilados. El proceso inflacionario de nuestro país depende a múltiples causas, a lo que los economistas denominan la macroeconomía, pero hay una inflación de la que poco se habla, que es una inflación de costos. Y esta inflación de costos ha sido llevada a cabo exclusivamente por medidas aplicadas por el actual Poder Ejecutivo Nacional. Y te voy a enumerar concretamente algunas de esas medidas. Primero, haber dejado libre el precio de los combustibles a partir del 1 de octubre del año 2017, tuvo una clara intencionalidad, que aún hoy está vigente, favorecer a las empresas petroleras, pero perjudicando a la industria nacional, a la pequeña y mediana empresa, a las cooperativas de trabajo y a los consumidores en general. ¿Qué significa haber dejado libre el precio de los combustibles? Que las petroleras lo aumentan cuando se les ocurre, sin ninguna intervención del Estado. En un país como la Argentina, que tiene la superficie territorial casi de un continente, 3 millones de kilómetros cuadrados, y donde el 90% del transporte de carga se realiza a través del camión, se calcula que la logística incide en la estructura de costos de una canasta de alimentos promedio en un 35%. Haber pretendido eliminar los subsidios a los servicios públicos, por ejemplo, de energía eléctrica, gas natural, agua potable, desagües cloacales, en 3 años y medio, subsidios que estuvieron vigentes durante 12 años, es un verdadero disparate que ha perjudicado el bolsillo fundamentalmente de los sectores de la clase media, de la clase media, de la clase media baja, que muchas veces, por muy poco no califican para acceder a la tarifa social y tienen que pagar el valor de la tarifa plena. De los trabajadores en general y de los jubilados cuyos haberes, sobre todo los que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva, no aumentaron en la misma proporción en que han aumentado las tarifas de los servicios públicos. Todo eso, agregado a los aumentos en los peajes, tanto en las rutas nacionales como provinciales, etcétera, ha modificado las estructuras de costos de las industrias que elaboran los productos y de los comercios que los venden, y en consecuencia lo trasladan a los precios. Si a eso se le agrega el disparate de haber dolarizado las tarifas, tenemos ahí un cóctel inflacionario muy, muy grande. Ahora, esa inflación no se la puede responsabilizar al gobierno anterior, no se la puede responsabilizar a factores externos, única y exclusivamente es responsabilidad directa de las medidas económicas que adoptó el Poder Ejecutivo Nacional. Frente a eso, ¿qué hizo el Poder Ejecutivo? Continuó con la política que inició el gobierno anterior, denominada precios de cuidados, que el gobierno anterior la inició en enero del año 2014 por 3 meses y a su vencimiento lo iba renovando por otros 3 meses hasta que llegamos al gobierno actual, que continuó con esa política, con la diferencia que en lugar de funcionar por periodos trimestrales, lo amplió a 4 meses. La última renovación comenzó el 5 de enero de este año y tiene vigencia hasta el 6 de mayo próximo, 4 meses. Ahora, son productos que están bastante, los precios, bastante descuidados, porque cuando uno va a un supermercado de grandes superficies, podrá encontrar 30, 40, el máximo que hemos encontrado en los relevamientos que hizo Consumidores Libres son 70 productos sobre 512, es decir, una ínfima minoría. Y los precios continuaron, por supuesto, aumentando e incentivando el proceso inflacionario. Ahora, el gobierno acaba de anunciar una nueva política de productos esenciales, que se agrega, se mantiene precios cuidados y se le agrega productos esenciales. ¿Qué se le agrega? 64 marcas de productos. No son 64 productos, porque, por ejemplo, de una marca, de un producto, la yerba o del arroz o el aceite, no están todas las marcas, hay una marca, hay 64 productos. Entre esos 64 productos de precios esenciales, cuya vigencia va a comenzar en los próximos días por 6 meses, no está ni la carne vacuna, ni la carne de cerdo, ni el pollo, ni el pescado, ni las frutas, ni las verduras. Ahora, con respecto al asado, el vacío y el matambre, se lo podrá adquirir a 149 pesos el kilo, pero el consumidor tiene que trasladarse al mercado central de Buenos Aires. Y se anunció que los frigoríficos nacionales van a anunciar a partir de cuándo se podrán adquirir en las bocas de expendio de estos frigoríficos. Todavía no se sabe. Es decir, que los productos de consumo masivo, reitero, carne vacuna, carne de cerdo, pollo, pescado, frutas y verduras, no se va a poder comprar en los supermercados y en los negocios barriales. Va a haber que trasladarse al supermercado central y a los frigoríficos. Con respecto a la leche, por ejemplo, concretamente la leche, que está en el listado de precios cuidados, la Martona, la Armonía, a 25 pesos con 40, es difícil poder encontrarla en las góndolas de los supermercados. En cambio, sí, está la Serenísima, del mismo grupo empresario, pero a 48, 50, 52, 54 pesos. E incorporaron un rubro de leche en el nuevo listado de precios esenciales, pero a 35 pesos con 80. Como vos te podrás dar cuenta, no hay ningún tipo de protección al bolsillo de los consumidores. Y con respecto al tema de las tarifas, esto es muy importante, porque se estuvo diciendo en los medios masivos de comunicación social, incluso por funcionarios públicos, que quedaban suspendidos a partir de ahora los aumentos en los servicios públicos. Eso no es verdad. Y yo afirmo categóricamente que los aumentos establecidos en las tarifas del gas natural continúan vigentes. A partir del 15 de febrero de este año, comenzó a regir un aumento del 10%. A partir del 15 de marzo, a partir del 15 de abril de este año, comenzó un aumento del 10%. A partir del 15 de mayo próximo, va a entrar en funcionamiento un nuevo aumento del 9%. Y a partir del 15 de junio, otro nuevo aumento del 10% en las tarifas del gas natural de todo el país, tanto para usuarios residenciales como para usuarios comerciales. Ahora, doctor Polino, te interrumpo por lo siguiente. Estamos hablando con Héctor Polino en su carácter de referente de Consumidores Libres. Además son los meses de mayor consumo, porque estamos hablando ya del invierno. Claro, los meses de invierno. ¿Y qué resolvió el Poder Ejecutivo para los meses de invierno? Que se va a hacer un descuento del 22% en el importe de esas tarifas para los usuarios residenciales, pero se les va a cobrar en los meses de verano. Y el Estado va a compensar a las empresas con fondos extraídos del Tesoro Nacional con una tasa de interés por este diferimiento en el cobro de esos importes. Es decir, que desde el punto de vista de los consumidores, al final lo que no pagamos en invierno lo vamos a pagar en los meses del verano. Pero desde el punto de vista de las empresas, no van a perder absolutamente nada, porque el Estado va a compensar con fondos del Tesoro Nacional, que se forma con los impuestos que pagamos todos, una tasa de interés, que todavía no se sabe el porcentaje, por ese diferimiento en el cobro. Ahora, escuchemos una cosa, Héctor, ¿eso no implicaría que se estaría pagando dos veces, entonces? No, se estaría pagando en los meses de invierno un 22% menos. Pero vos decís que el Estado lo restituye a las empresas. Claro, a las empresas lo restituyen la tasa de interés, porque no van a cobrar ese 22% en los meses de invierno y lo van a cobrar en los meses del verano. Es como que las empresas dieran un préstamo, una cosa así. Entonces, el Estado no perjudica a las empresas por lo que deja de ganar por el diferimiento en el pago de ese 22%. Bueno, una pregunta, Héctor. Cuando se hicieron las audiencias públicas por el tema de justamente el precio del gas, ¿no? ¿Se llegó a un acuerdo de cuál es el precio real del gas en la boca, digamos? Porque después todo viene una serie de cuestiones de traslado, de demás, ¿no? Pero el precio del gas como producto esencial, ¿no? ¿Qué relación tiene con el precio del gas de otros países? ¿Es el mismo, más barato, más caro? No, está mucho más caro. Se está calculando el metro cúbico del gas, se lo está calculando a $4 con 80, cuando en el mundo está alrededor de los $2 con 50. Y además, y esto yo lo dije en la audiencia pública, se le está pagando a las petroleras como si ellas trajeran el 100% del gas, cuando el 78% del gas que consumimos se extrae de los pozos, se lo extrae del suelo, de las entrañas del suelo argentino. Solamente se importa una parte del gas que se trae de Bolivia y una parte que se lo trae en barcos, que es el gas gasificado, que luego se lo descarga en los puertos de Bahía Blanca y Escobar. Entonces yo señalé en la audiencia pública que estamos pagando el gas como si las empresas pusieran el 100% del producto para luego ingresarlo en las cañerías de las empresas transportistas, cuando una parte, la parte más importante del gas, se extrae de las entrañas del suelo argentino y, de acuerdo a la Constitución Nacional, pertenece a las provincias y a la nación argentina. Ese es otro capítulo digno de ser tratado, y eso lo he denunciado en la audiencia pública última que se llevó a cabo. Bueno, Héctor Polino, vos lo que estás señalando de una manera muy clara, muy didáctica, es que la inflación en la Argentina es una inflación de costos y que esa inflación de costos es responsabilidad directa del Poder Ejecutivo. O sea, que el Poder Ejecutivo está trabajando no para bajar la inflación, sino para subirla. Exactamente, y permitime dos segundos, sí, que sí. Con respecto al agua potable, con respecto a la empresa AISA, que es la que está dentro de la jurisdicción del Gobierno Nacional, que presta el servicio en la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense, ya hace varios meses se aprobó una resolución estableciendo un aumento del 17% a partir del 1 de febrero de este año, que está vigente, y de un 27% a partir del 1 de mayo, que va a continuar vigente esa resolución. Con lo cual, no es verdad que se congelan las tarifas de los servicios públicos. En lo que hace a la jurisdicción nacional, reitero, los aumentos ya anunciados y aprobados en el gas natural van a continuar vigentes. Los que están referidos al agua potable van a continuar vigente. Y con respecto a la electricidad, en lo que hace a las dos empresas que están dentro de la jurisdicción del Gobierno Nacional, que son AISA, que son Edenor y Edesur, que se estableció un aumento de un 55% para todo el año, el 26% de aumento de ese 55% comenzamos a pagarlo a partir del 1 de febrero de este año. El 14% lo comenzamos a pagar a partir del 14 de marzo de este año. Lo único que se suspende en las tarifas de electricidad es el 4% que tendría que comenzar a regir a partir de mayo y otro 4% a partir de agosto. Pero los otros dos tramos, del 26 y el 14%, están vigentes y solamente es ese 8% en dos tramos es el único que ha quedado suspendido. Todos los demás aumentos en las tarifas de los servicios públicos continúan vigentes a pesar de todos los anuncios que se hicieron en los últimos días. Bueno, queda muy claro, Héctor Pollino, por lo que vos señalás, que evidentemente si la política del Ejecutivo es inflacionaria, evidentemente están usando esa herramienta como una enorme máquina de triturar a los ciudadanos asalariados, porque incluso los que tienen salarios o cobran están por debajo muchas veces de la línea de pobreza. O sea que esto ya empieza a tener el aroma de un plan de exterminio, ¿no? Sí, es realmente favorece a las empresas de gas, a las empresas eléctricas, todas en manos de capitales y accionistas extranjeros. Sí, pero con mucho gerenciamiento local también, ¿no? Debe haber varios que están prendidos a eso, ¿no? No, por supuesto, hay algunos funcionarios políticos del actual gobierno que son accionistas de esas empresas, salvo AISA, que es una empresa pública nacional, el resto, todas las del gas y las eléctricas están en manos de accionistas extranjeros y algunos funcionarios del gobierno del Poder Ejecutivo Nacional que tienen intereses en esas empresas. Bueno, una pregunta para ir redondeando, Héctor. Las privatizaciones que hizo Menem, ¿no? El famoso tema de la joya de la abuela y todo lo demás, porque de Nore, de Sur, todo eso viene de la época de Menem, ¿no? ¿Esas privatizaciones tenían un fin? ¿Eran por un periodo determinado? ¿Son eternas? ¿Cómo es? Las privatizaciones de Segva, que era la empresa estatal, se hicieron a perpetuidad, lo que se denomina en el derecho administrativo a perpetuidad, 90 años de plazo con opción de prórroga a 10 años más, es decir, a un siglo. Y la empresa de agua fue luego nacionalizada por el gobierno anterior, que es hoy la empresa AISA, antes era la empresa Aguas Argentinas, cuando la privatizó Menem, el gobierno anterior la estatizó en la empresa AISA, y las empresas de gas todavía le queda una concesión por 10 años más. Dentro de 10 años vence la concesión y ahí el gobierno de turno tendrá que resolver si vuelven al Estado o renegocia el contrato con las actuales empresas privatizadas o llama a una nueva licitación. Eso lo tendrá que resolver en el futuro el gobierno de turno. Bueno, ahora sí, una última pregunta. ¿Vos tenés la cifra de cuál es el índice de morosidad, o sea, de no pago actual de las facturas? Porque me imagino que debe haber... No, ese índice lo tienen las empresas. No, yo no lo tengo. Pero existen serias dificultades. Yo te voy a aclarar que salvo la empresa AISA, que las de agua, cuando hay atrasos en el pago no cortan el servicio, la empresa eléctrica y de gas, cuando hay morosidad y terminan cortando el suministro del gas... Bueno, un caso de un paciente electrodependiente que se murió. O sea que es un caso ya de asesinato directo, ¿no? Claro. Y habrá muchos casos similares. Bueno, claro. Héctor Pollino, te agradecemos muchísimo tu tiempo, ha sido realmente muy ilustrativo, trágicamente ilustrativo, pero bueno, es necesario a veces tener la información tan clara y tan precisa como la tenés vos, y por eso fue que decidimos llamarte. Te mandamos un fuerte abrazo. Que sigas muy bien, hasta pronto. Gracias. Llegamos al final de estos sueños posibles del 22 de abril del 2019. Mucho para pensar, mucho reflexionar, mucho para abrevar en nuestra permanente necesidad del pensamiento crítico. Seguimos el próximo lunes. felices sueños posibles.